Año de 1900, señores, año del 92. Corrió el caballo Mojino, señores, una carrera veloz. Veredas y travesías, señores, no bastaban al camino. Porque iban a ver correr, señores, a las de Oroz y al Mojino. Señores, yo voy a las por ser color colorado. Chaparrito no muy alto, señores, pero muy bien amarrado. Señores, es de muy buenas pasturas. Si esta carrera la pierdo, señores, será por las herraduras. El caballo colorado, señores, del estado de Durango, que por mal nombre le dicen, señores, el caballo Huachinango. Repito, yo voy a las por ser color colorado. Chaparrito no muy alto, señores, pero muy bien amarrado. Señores, en medio del partidero, aquí traigo mi mascada, señores, para recoger el dinero. Un varazo dio salida, señores, que fue el que los libertó. Pero al llegar a la orilla, señores, siempre el Mojino ganó. Y en las de Oroz ya se va, no lo volverán a ver hasta el año venidero, señores, que lo vuelvan a correr.